proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Comando de Demolición, buenos días. ¿En qué podemos ayudarle? Oh, Comando de Demolición, debes ayudarnos. Necesitamos un magazine. Pero no cualquier magazine. Que tenga noticias, pero sobre todo locales. Noticias socioambientales. Que articule con la red de emprendedoras y artesanas del Valle. Que tenga perspectiva transfeminista y también socioecoambiental. Tiene que tener micros súper interesantes. No se olviden de las voces de las niñas, ni de los adultos mayores, ni de los adolescentes. Con agenda LGBTIQ+. Que sea territorial. Corresponsales por el mundo. Y tiene que estar en red con otras radios comunitarias. Con agenda cultural. También con magia. Conspiraciones. Tiene que tener el calendario biodinámico. Y no se olviden de la música. No esperamos menos de ustedes. ¿A qué dirección hacemos el envío? Por Radio Comunitaria El Brote. En la 90.3, de lunes a viernes, de 10 a 12. ¡Comando Demolición! Buen día. Los polos. Vengo. No, los polos ya es, era otra ya, cosa. Ya pasó. Sí, ya está. Sí. A otro nivel. Buen sí. día, buen día. Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a este jueves mágico en Comando Demolición. Aquí transmitiendo desde Radio Comunitaria El Brote, desde el Centro Social y Cultural El Semillero. Buen día, Fede. Buen día, José. ¿Cómo estás? Bien, qué lindo verte como todos los jueves. Igual. Muchas gracias. Buen día, Pauli. Buen día, Pau. Buen día, las Paulis ahí bancando siempre la parada desde producción, desde el sonido, manejando todos los aparatejos. Exactamente. Sí, sí. En la posta de la nave. Nosotros es como que podemos bailar, pero la nave funciona porque están acá. Sí. Te hiciste una poda de fortalecimiento, Fede. Le hiciste caso a Julia. Claro, sí, sí. Ya está. Bien ahí. Necesitaba bueno. ahí. Y estoy usando shampoo ahora, al revés de como que cuando tenía pelo. Siempre al revés. Sí, la luna en Aries tiene que ir en contra siempre. Exactamente. Así que ahora estoy usando shampoo. Uso menos shampoo que nunca, en realidad. Va, uso más shampoo que antes. Antes no me lavaba el pelo, no sé si se entiende, no importa. Sí, este, sí, para la bueno. gente que lo que está diciendo José es que me corté el pelo. Me corté el pelo, sí, sí, sí. Todo. Todo. Todo. Te ganaste la. Te habrás ganado la promo de Dick House que estaban sorteando ayer por el mes de la mujer un aparato para sacarse el no, pelo. No, pero viste, como no soy mujer trabajadora, no me regalaron. Ah, no, las promos son increíbles. Te hubiese dolido un montón igual, porque no era la pela-pela la maquinita. Era la otra. Increíble, ¿no? O sea, sí. Cómo siguieron. Bueno, gracias, no voy a participar, gracias. Acá la Pauli dice: Dick House, me hubiese servido más una bolsita de cemento. Exactamente, unas bolsas de cemento, es lo que hablábamos ayer con mi compañera de Uge, es eso, como. Por favor, un palet de ladrillo. Por favor, sí, encima me tengo que sacar los pelos, claro. Por favor. Bueno, seguimos ahí, no siglo importa, pasado, es que siglo mágico. XXI, siglo cual. Ya vamos a estar compartiendo ahí un poco lo que resuena, lo que pasó ayer, el encuentro que hubo en Reartes por el 8M. Hoy Larita no va a estar con nosotros en piso, le mandamos un abrazo enorme, sí, todo besos, el pulso, Lari. Sí, el pulso, que salga todo bien. Está ahí. Acompañando ahí a un ser querido a recobrar esa armonía y esa salud, así que bueno, Lari, te mandamos un beso, te queremos mucho. Sí, te extrañamos, la verdad. Feliz regreso, sí, está ahí buscando Aventón desde Córdoba hacia Santa Rosa, así ella que bueno, puede, si estás por Córdoba escuchándonos... Te pones en contacto con nosotros al 3546-532523 y hacemos red para lograr que Larita vuelva a casa como Chatrán. Lara tiene el dedo mágico, así que lo logra. Está lo tiene, pero sí, bueno. Con sus astros. Siempre un ayudín del amor. Bueno, tenemos de todo y ya adelantamos. Bueno, Lari no va a estar en piso, pero sí va a estar presente en la voz de nuestra compa Carito, con esa voz hermosa que tiene. Así que bueno, la vamos a escuchar más adelante. Tenemos de todo y vamos a arrancar con ¿qué te gustaría? Las redes. Exactamente, capaz. Recordar por todos los lugares donde pueden contactarse con Comando Demolición, escuchar lo que ya ocurrió, escuchar lo que ocurre, ver lo que ocurre, porque también hay transmisiones en vivo, arroba comando.demolición en Instagram, ¿sí? Arroba comando.demolición, fácil ahí de recordar. Buscás, igual a veces no es necesario todo esto de punto, qué sé yo, buscás comando con K y ya te aparece. ¿Qué te va a aparecer? Comando que aparecen muchas cosas. ¿Con sí? Sí, yo pongo comando con K, pero bueno, depende dónde. Ah, bueno, yo en Instagram pongo comando y aparece comando. Yo porque las tengo, nos tengo. Exactamente. Bueno, y ahí vas a tener todos los segmentos vivos con lo que está ocurriendo día a día, de lunes a viernes, aquí en la. En la 90.3, que ahora no estamos saliendo por la 90.3, estamos saliendo exclusivamente por elbrote.org debido a un problemita técnico esperamos solucionar lo más pronto posible. Ese caso, si no podés escuchar por la web, siempre podés escuchar el programa grabado. Exactamente, ¿sí? Exactamente. ¿En dónde el programa grabado? Y lo subimos en Instagram, por ejemplo, en @comando.demolición, en las historias. Puedes ir ahí, o si no, puedes ir a... ¿Cómo se llama la página? Archive.org, y ahí es donde yo pongo ahí. Comando con K y sale de todo. Perfecto. Pero bueno, voy siempre a un programa grabado que tengo guardado de alguna vez que ya nos escuchamos. Exactamente. Y busco el del día. Y ahí escuchas el programa entero. Sí, lo escucho por partes. Me es muy dificultoso escuchar algo durante 2 horas seguidas porque... Por el vecino que hace ruido. Por las niñeces. No, el vecino ya... Ya pasé. Más o menos. Pasaste ese estado, llegaste al No logré la neutralidad, pero bueno, lo considero como mi maestro. Un saludo para ese luthier hermoso. Bueno, también tenemos el... Tengo acá el clima. Ah, bueno, yo iba a decir también que en YouTube hay un canal que es Comando Demolición, ¿no? Dale a la campanita, te suscribís y el mismo teléfono o dispositivo te avisa. ¡Tun! Comando subió algo. Uy, sí, vamos a ver, porque todo es muy interesante lo que ocurre aquí. Vos decías... ¿El clima? Tengo el clima acá, que como todos los jueves va a ser un calor tremendo, 30 grados. Yo no sé si esto se va a sostener así en mayo, junio, por ejemplo. Es para aprovechar el río, ¿eh? Ay, ni me lo digas, sí. Bueno, y va a haber un poco de viento, ¿sí? Bueno, va a estar ventoso. Menos mal, para que cuando salgas del río... No sé. Es raro porque yo no sé, ya estoy sospechando de este pronóstico que consulto yo. Siempre digo que es un pronóstico contingente, pero... anuncian viento, así como un viento copado, a partir de las 11, dice acá. Vamos a ver qué pasa. Bueno, son las 10 y está 08. Está planchado. A las 11 se levanta viento. Es así, sí. Y después, bueno, baja un toque sobre la tardecita, pero 30 grados de temperatura, de máxima. Bueno, un día de remera sí, para manguera. Río, para disfrutar que ya se fue el turismo, o por lo menos la mayor parte del turismo. Y se siente como bastante sofocante la humedad que sube, porque como hubo una lluvia bastante copada. La inflación, ibas a decir. Se siente sofocante. Bueno, yo hablando de inflación. Bueno, no, pero puede ser, todo sí. Puede ser, obvio. No, se siente así la temperatura. Vamos a ver qué nos dice Julia después con el biodinámico, pero se siente que está como subiendo una humedad, esa lluviesota que ocurrió, no sé si el lunes o cuándo fue, pero a la tarde. Bueno, no quiera el universo, pero si te sofocás o te pasa algo y te sentís así, te descompensás, qué sé yo, la verdad que te voy a pasar el número del dispensario. Dale. Donde te atienden muy, muy bien. Estoy viendo en el grupo de vecinos, así siempre como agradecimientos. Gracias a la gente del dispensario que me resolvió esto. Gracias que me atendieron también. Así que, no lo digo solo yo. Lo dice el grupo de vecinos. Sí, lo dice el grupo de vecinos. Qué cosa rara los grupos, ¿no? De vecinos. A mí me encanta. Es como bajarse una aplicación, un jueguito. Juegue a participar del grupo de vecinos. Dispongo de mucho tiempo libre y como menos. Bueno, el dispensario 3546-437140. 3546-437140. Llamás y te van a dar todas las coordenadas para tener una excelente atención. Otro teléfono útil, a pesar de que ya pasó la temporada, el boom de la temporada, es la oficina de turismo, que es el 3546-456170, y es para averiguar sobre múltiples actividades que sigue habiendo. Siempre ocurre algo en Ciudad Parque, así que te comunicas al 3546-456170 y ahí te van a saber informar. Y si necesitas otro número útil, anda circulando un flyer con todos los números útiles, y si no, llamás a alguno de estos dos y decís, che, no me pasás el número del registro civil, por ejemplo. Claro, vos, y estoy segura que te lo van a pasar, que siempre hay buena onda ahí. Si querés sacar una fecha de casa, te puede casar el jefe comunal. También. Te podés cambiar de género. Ah, sí, que claro, viene ahí. Me matará, Pau. De una, bueno, sí, yo para casarme no estoy, así que... ¿Y para cambiarte de género? Si tengo que hacer un trámite, ya no me interesa. Pero bueno... ahí están los números útiles. Bien. Algún día tenemos que hacer un segmento de números inútiles, por ejemplo, ¿no? Como el mío, por ejemplo. Que si no tenés cargador, claro, no te ubican ni en pedo. No me van a llamar nunca. Bueno, vamos con una musiquita. La forma en que sonríes y el modo en que a veces me riñes. Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, mira, mira. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Es que eres mi existencia y no sentí. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí, cerca, muy cerca de mí, no separarme de ti. Es que eres mi existencia y mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor. Adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos. Adoro la forma en que suspiras y hasta cuando caminas. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro, vida mía. Yo te adoro. Gracias, amor. Poder Comando Demolición, comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546-532523. Comando Demolición, espera. Comando Demolición, demoler lo caduco y construir algo nuevo cada día. ¿Qué tema es este? Blondie, claro, me sonaba y me sigue sonando aquí en el brote.org. Porque bueno, la 90.3 es por ahora un... Algo que está... Sí, un misterio. Un fantasma recorre la... Me interesa mucho saber, veníamos hablando un poquito fuera del aire de estas... de ciertas coyunturas álmicas, anímicas. Entonces me interesa, y sí, de que estamos, o sea, atravesando. Se me miran con cara de... No, no, sí, yo te entiendo. No, sí, sí, astrológicas y todo. No, justamente como vamos a presentar... La palabra coyuntura ya me suena como a trabajo de sociología. Y sí, estudié 3 meses de sociología. Y yo 5 años en y El Salvador, medio. Nada que ver, peor, era el más trucho de todo. Online. Y yo nací en Córdoba, donde los políticos cordobeses tienen una fascinación por decir que es una crisis coyuntural. Ah, bien. Coyuntural, sí. Bueno, coyuntura. Hay una, bueno, entonces hay una especie de encrucijada, de rotonda, con experiencias fuertes, álmicas y anímicas. ¿Está bien ahí? Yo no dije que estuviera. No, no, está bien. Por favor, no se sienta cuestionado, compañero. Y me interesa muchísimo entonces qué símbolo, qué está pasando hoy en cuanto al sincronario maya. Por favor, que tírenme esa pista, usted que sabe. Vamos a escucharlo. Hoy estamos en un día águila solar azul, pero no quiero ahí repetirme. Vamos a escucharlo. Con razón. Muy buenos días, Comando Demolición. Buenos días para todos. Feliz jueves mágico. Hoy estamos transitando un día águila solar azul. La energía del águila nos invita a elevar el vuelo, a elevarnos, a completar esa mirada para ver la totalidad, para ver en perspectiva, para ver de lejos que significa tener una mirada holística, integradora, total, no enfocarnos tanto en detalles, no enroscarnos en nimiedades, sino, bueno, esa es la característica principal del águila, crear la visión. Quizás lo que no podemos ver enfocados en el detalle lo vemos siempre en un plano más elevado. El tono solar, que es el número 9, es el tono del pulso, el tono de la intención, el que pulsa la acción de las cosas. Antes del tono 10, que será mañana, de manifestación, viene primero el pulso de esa intención, de lo que queremos manifestar, de lo que queremos enfocar para dirigir la energía hacia allí. Estamos transitando el noveno día de esta onda encantada de la mano. La mano nos invita a conectar con el conocimiento, con la sabiduría, para sanar. Toda sanación implica primero que indaguemos las causas, que sondeemos esos orígenes emocionales y sutiles de aquello que se presenta como desarmonía, como enfermedad, como lo que sea que tengamos que sanar. Que tengamos un hermoso día águila y nos seguimos escuchando aquí en este jueves mágico en Comando Demolición. Poder Comando Demolición, actívese. I'm still standing. Este sí lo conozco. Sí. El queridísimo Elton. ¿Sabes qué? Estoy parando en una casa donde hay un piano y estoy a full con el piano y estoy tocando varias de Elton porque me queda ahí, me queda el registro. Tipo, lo amo a Elton. De hecho, hay este tema de Flowers de Miley Cyrus. Es muy Elton. O sea, si vos le ponés la voz de Elton, Flowers, es igual. O sea, que hay una. Nos sigue. Elton nos, puede cantar pan rock, puede cantar God Save the Queen, que le va a quedar bien. Nos sigue atravesando Elton. Te amo, Elton. Salió un nuevo disco que en realidad es un vivo de 1971 en Japón. Que bueno, es una locura. Punk. Es punk, Elton. Totalmente. Es más punk que los Pistols. No sé si vieron la película. Salió después la de Bohemia Rhapsody. Es hermosa y una empatía. Pobre Elton, lo que sufrió de chiquito. ¿A dónde la viste? Por internet, ponele. Sí. Pero es la vida de Elton y lo único que no canta, que vos decís, ¿por qué no canta Sacrifice? Hacen como ahí un juego que nunca la cantan. Discaso, Sleeping with the Past. Bueno, Elton tuvo su momento aquí este jueves mágico porque hace magia. Hace magia. La música es una alta magia, ¿no? ¿Qué magias más hay, José? Contame. Vamos con la agendenda. La agendenda, que es lo que más me gusta, de la sección que más me gusta. La agenda para mañana, viernes 10 de marzo. Se presentan Danileja, que estuvieron el viernes pop pasado, me parece, ¿o no? Sí, estuvieron en conversación, porque yo me acuerdo haber escuchado a Yu ahí, no sé si vinieron a piso o estuvieron por teléfono. Danileja presenta Aquelarre en vuelo con canciones que encienden el espíritu. Bueno, es hermoso. Ahí, a partir de ello, les empecé a seguir en Instagram. Así que van a estar en El Nido junto con Big Mama Laboratorio, estilo urbano, rap y movimiento. Big Mama. A partir de las 20 horas con música en vivo, feria americana, comidita casera, cerveza artesanal, gin artesanal, fernet, fogón, todo, ping pong. Todo. ¿Qué más necesitas? Acercate al Nido en Barrio La Florida, frente a la Plaza del Sol y de la Luna. Esto es a partir de las 20 horas. Bien, claro, mañana. ¿Cómo se va a llamar El Nido con todo eso? La verdad que cómo no te sentís así amparade, ¿no? O sea, qué lindo llegar y que haya eso, todo eso que acabas de nombrar. Hermoso. Pasando. Bueno, mañana es esto, acuérdense. ¿Y el domingo? ¡Fa! El festival. Sí, el festival 8M en Villa Ciudad Parque. Como cada año, desde aquel RBCP, viendo caer al patriarcado, junto a la comunidad y organizaciones feministas del Valle, impulsamos actividades conmemorativas los 7 y 8M en nuestro pueblo y región. Este domingo 12 de marzo, desde las 16:30 horas, nos encontramos en la Plaza del Bosque de Villa Ciudad Parque con Intervención Visual Colectiva, coordinada por la Celi Negri, radio en vivo, vamos a estar ahí, comando, demolición, feria ecotrans feminista, espacio para infancias, van a estar, y arcoiris, escenario con importantes artistas locales, regionales y nacionales, y un gran cierre con fuegos, fogata y danza. Va a ser tempranito porque hay de todo. Si no queremos volver a las 4 de la mañana, tiene que ser temprano. Así que 4:30, aunque haga calor, la feria, la plaza siempre está sombreadita, es un espacio hermoso de encuentro. Mirá esta se grilla, presentarán. Mirá esta grilla, ¿querés leer? Se presentarán. Mirá, y me parece que no está toda la grilla completa, no, pero te digo, DJ Ibere, Las Fabricantes, que es una intervención teatral, la Juli Rivarola, Las Magas, Alas Panacea, Lucero, Lucía Boreal, Dani Leja, Juana Chang y Big Mama. Hay más. Está ahí abierta la grilla. La Romy Moyano. Bueno, para la instalación visual, invitan a llevar CDs usados, tijera, plasticola, bueno, por supuesto, con niñeces. Sí, va a ser un gran encuentro. Organizan vecinas y vecines de Villa Ciudad Parque, Aquelarre, BCP y Semilla del Sur. Y apoya la comuna de Villa Ciudad Parque. Así que bueno, el domingo, todos a la plaza, a partir de las 4:30. Obviamente puedes ir antes, puedes ir un poquito después. La verdad es que estaría bueno ahí apoyar desde temprano. Llévate todo para pasar una tarde hermosa. Sí, es todo un día, ¿no? En realidad, de actividades. Todo un día de encuentro. El armado, el acompañarse ahí, eso. Ya ir a armar y cebar unos mates también está bueno. El equipo de la técnica, que son los primeros en llegar. Tirando cables. Mira, yo ya advierto que voy a estar en técnico, pero si Juana Chan canta, no me digas señora. Capaz que me descoque y me suba al escenario. ¡Ah! Le robaba el micrófono a Juana Chan. Te vamos a ver entonces en el escenario. Bueno, vamos a compartir esto que nos llegó ayer, hermoso. A ver. Ya veníamos rondando esto de, che, hay una escuela de magia, van a abrir una escuela de magia. Bueno, les digo que sí. Sol y Anto, ¿se acuerdan de Anto que el año pasado nos acompañó con los ecotips? Es lo que me los acuerdo. Miércoles socioambientales. Yo la operaba también a Anto cuando arrancó con el ecotips. Cuando eras neurocirujano. Sí, claro, sí. Bueno. Cuando practicaba. Y Sol, que es una vecina de Reartes, que vive ahí muy cerquita en el barrio del Vergel, oriunda de Lincoln. Sol, te mando un besote. Bueno, no pudieron por razones personales hoy acercarse, pero vamos a empezar a difundir esta escuela de magia junto a @Ada del Monte, si quieren ahí buscar en Instagram, la posibilidad a más niños y niñas de que prueben este espacio seguro para experimentar y practicar la magia que ya traen. Esto me encantó, ¿no? Me explicaba un poquito fuera del aire que hay una parte como sutil de los elementos, los elementales, y también va a haber una parte práctica donde van a manifestar esos elementales en la materia contra distintas actividades. Así que una maravilla. Bueno, y va a haber un sorteo, ¿sí? De 4 clases, 2 experienciales y 2 prácticas para que puedan venir a disfrutar, dicen las chicas. ¿Cómo participar? Tienen que seguir a las cuentas de Instagram, @Adalmonte y @intuitiva333 para enterarse de ese maravilloso camino que está por empezar. Dejar un corazoncito en ese post, reenviar el post a quien le pueda interesar, etiquetar a madres y padres que vivan en el Valle de Calamuchita y les interesen las nuevas educaciones conscientes. y ganará el sorteo quien más personas etiquete y más veces comparta la publicación. No hay límites. Claro que no hay límites. Claro que no hay límites. Que se expanda la magia, dicen las chicas. Así que hermoso, es a partir de los 3 años. Que se expanda. Que wow, cuánta magia no hay ahí. Para recibir. Vamos a estar compartiendo en esta a lo largo de estas semanas, pero bueno, por supuesto, como siempre, hay un par de días destinados por la mañana y horarios. No sé si por la mañana, sí, uno por la mañana y otro por la tarde. Un par de días, pero ya vamos a ir dando más información. Y por supuesto, si querés saber un poquito más, podés comunicarte acá con la radio 3546-532523 y te compartimos toda la información por privado también, si es que te perdiste ahí las redes de las chicas. Bueno, que comience la magia, que continúe, que se expanda. Exacto, que se expanda la magia aquí en este jueves. Vamos a musiquear un poquito. ¿Ves un sombrero? Ah, ahora sí. Que soñando están desde tu partida. Me equivoqué, no supe ver. Mi juventud murió recién nacida. El vacío poco a poco me convirtió en hija de la vida. Atormentada por amor, mujer no pudo más la fe. Y mi corazón cerró su herida. Despierta soledad, envuélveme. Soy esa extraña. Resignación, me aferré al destino sin descansar hasta encontrar la herencia que dejaste en mi camino. La esperanza fue mi guía. Los años acortaron mi agonía. Atormentada por amor, mujer dolor, pudo más la fe. Y mi corazón cerró su herida. Despierta soledad, envuélveme. Soy esa extraña. Poder Comando Demolición, actívese. Cuando abortamos elegimos cómo vivir nuestras vidas. Cuando acompañamos a abortar, también. Somos Acuerpando Socorristas a la Muchita. Formamos parte de Socorristas en Red. Brindamos información y acompañamos abortos de manera libre, voluntaria, solidaria y amorosa en los departamentos de Calamuchita y Tercera Río. La inmensa mayoría de los abortos se hace con pastillas y en la casa. Si nadie más sabe, lo hacemos juntos. Te acompañamos. También se puede abortar eligiendo la aspiración manual endouterina en centros de salud u hospitales. Abortar es legal y seguro. No es riesgoso para la salud ni para la vida. En Acuerpando Socorristas tenemos una línea pública. 3546-488-258. Si vas a abortar, querés información y estar acompañada, llámanos. Comando Demolición. A veces es necesario tirarlo todo para volverlo a armar. Mira, no sé si a veces, yo creo que siempre es necesario tirarlo todo y volverlo a armar. Me parece que es una dinámica que eso que nos hace siempre salir de la mecanicidad y de lo cómodo, que es donde solemos caer. Así que siempre, tiremos todo, rompamos todo. Habitar el caos también, ¿no? Que es un nuevo orden, ahora que estamos ahí en temporada Piscis. Bueno, no sé cómo será en el biodinámico. Vamos a escuchar a Julia, a ver qué perla. A ver si me corté el pelo en el momento justo. Y yo también, hoy a la mañana le dije a la Umi, que es a la que tengo que apalabrar, me voy a cortar el pelo. No, te lo cortes, ella no quiere soltar ni lo ajeno. Así que a ver cuándo sería un momento indicado para cortarse el pelo. No sé si eso nos lo puede responder Julia mañana. Pero seguramente la tierra, qué hacemos con la tierra, eso nos va a responder. Claro, y claramente. Somos fractalidad, así que me imagino que si es bueno para la tierra, también para nosotros. A ver ese escuchamos calendario. A Julia entonces, arroba astroreloj, si la quieren seguir, con el calendario biodinámico de hoy. Buenos días, queridos oyentes del Comando Demolición. Aquí Julia con las efemérides del calendario biodinámico para el día de hoy, jueves 9 de marzo de 2023. Tenemos hoy el Sol en elemento aire, en la constelación de Acuario, descendiendo, acercándonos al equinoccio de otoño. Los días se van acortando, el Sol sale más tarde, el arco del Sol cada vez más pequeño. El elemento aire de este Sol está dando fuerzas a la flor, está dando cualidades de florecimiento a toda la naturaleza. Para pasar a Piscis, elemento agua, el día 12, falta poquito. Mientras tanto, por su lado y en oposición, la luna estuvo llena hace 3 días, hoy está menguando, ascendiendo por Virgo. Virgo es elemento tierra. Y la luna, aunque está menguando, todavía está bien fuerte, bien gorda. Cada día se atrasa un poquito más en la salida. Recordemos que hace 3 días, cuando fue la luna llena, apenas el sol se puso por el oeste en el horizonte, la luna estaba saliendo exactamente a 180 grados del sol. Pero ahora el ángulo se agranda y aunque el sol se ponga, nos quedamos con un cielo que no tiene sol ni luna por más o menos una hora, hasta que recién sale la luna. Día a día o noche a noche se va a ir atrasando un poquito más, se va a ir atrasando tanto que poco a poco se va a ir juntando nuevamente por el sol, pero adelantándose a él en la luna nueva. Pero bueno, para este proceso falta todavía, estamos recién saliendo de la luna llena, menguante, ascendente en Virgo, y ahora les voy a explicar cómo afectan todas estas condiciones. Lo principal es que el Sol está descendiendo en su ciclo anual de 12 meses, durante 6 meses desciende, está descendiendo, las fuerzas de la naturaleza van hacia la Tierra, por supuesto esto aquí en el hemisferio sur y en el hemisferio norte. Sucede lo contrario con una transición en el trópico, en los centros. Este sol descendiente va haciendo que el follaje que se desarrolló en el verano vaya cayendo hacia la tierra lo incorpora, se van pelando los árboles, se van secando los arbustos y las plantas anuales. Esto es el proceso descendiente del sol, descendente. Y mientras tanto, en cada luna, cada 28 días, la luna repite su ciclo ascendente y descendente. Durante el descendente va a estar apoyando las fuerzas del sol, y en el ascendente nos da una contrapartida de 15 días donde se equilibran estas fuerzas descendentes y ascendentes para dar este ritmo vivo al crecimiento vegetal. Así que tenemos un sol descendente, pero la luna ascendente haciendo su contrapartida. Esto quiere decir que no se va a cristalizar todo en este periodo que no está tan endurecimiento, sino que la luna le da vida, le da nuevo nacimiento, da la posibilidad de que germinemos nuestras hortalizas de invierno, porque también hay procesos de crecimiento en esta temporada. La planta vive entre dos mundos, entre la oscuridad de debajo de la superficie de la tierra y la luz de la parte de arriba, y en este momento está llevando sus fuerzas, sus ciclos vitales, su savia, sus procesos a la parte de arriba, ahí donde están las hojas, la flor, el fruto. Y hoy está pasando por la constelación de Virgo, que es tierra ascendente. Entonces está en la parte de arriba, pero el elemento tierra propicia el desarrollo de las raíces. Ya lo hablamos, comentamos un poquito ayer, raíces en la parte de arriba, cuando puedo aprovechar estas fuerzas. En principio todavía está muy bueno para estar sembrando, lo que sembremos hoy va a aprovechar las fuerzas de la luna llena que pasó y va a incentivar el desarrollo de la germinación y el desarrollo de las raíces. Por otro lado, en una planta adulta, al estar las fuerzas de la raíz por la parte de arriba, está propicio para hacer esquejes. Por supuesto, depende de la planta, de sus ciclos anuales, de sus momentos para hacer esquejes. Las plantas que están en floración no están en condiciones porque todas sus fuerzas están en la flor. Así que se me ocurre, por ejemplo, el potus, a lo mejor algún frutal, que querramos hacer acodos o esquejes o desarrollar una raíz en un nodo que está en la parte aérea de la planta. Esto es todo por hoy. Estas fueron las efemérides del calendario biodinámico para Comando Demolición de Radio Comunitaria El Brote. Nos estamos escuchando mañana. ¡Comando Demolición! Comenzamos un nuevo bloque aquí en este jueves mágico de Comando de Demolición y un jueves también de estrenos, de debuts, podemos decir, de nuevos comienzos, de comienzos de ciclo. De inicios. ¿Preparaste vos la valija? ¿El equipaje? Siempre está conmigo el equipaje. ¡A esos sonidos! Acá tenemos un operador también. Bueno, bienvenidos. Estamos en piso con Carlos y Félix. Dos de o más integrantes del nuevo programa que va a empezar hoy aquí por Radio Comunitaria El Brote. Bueno, ¿quieren compartirnos? ¿Podés? Hay sonido, sí. Me encanta el... ¿Tiene un didgeridoo? Suena como parece el de la gente misterio. Es, ¿no?, el mejor ringtone que he escuchado en mucho tiempo. La verdad que... Sí. Suspenso. Claro, sí, te predispone ahí para atender, ¿no? Porque hoy comienza un nuevo programa. Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Comunidad de la radio El Brote, buen día. Qué lindo que se los vea acá, es casi un jardín, salvo necesitamos las flores que están ahí nomás, detrás de la ventana. Pero acá podemos poner plantas también, sí. Bien. Hoy comenzamos una aventura radial. Vaya a saber qué pasará. La aventura es camino abierto. Con el pomposo nombre del equipaje. El equipaje, me encanta el nombre. ¿Qué trae ese equipaje? ¿Qué habrás traído vos en el equipaje cuando apareciste por el valle? Dos frascos de mermelada y tres medias impares, así de distintos pares cada uno. Buenísimo. Sí. Previamente lavadas. Buscate el río para lavarlas. Siempre el río, pero. Va mutando ese equipaje, ¿no? Bien, sí. Acá con Félix vamos a tratar de hacer esta aventura. Bien, la idea del equipaje. A veces son cosas que nos pesan y nos queremos desprender. Y ahora, cuando viene el otoño, es el momento más propicio. Pero la idea nuestra del equipaje es preguntarle a la gente que viene y que tiene algo que mostrar. ¿Qué trae en ese equipaje? En esa mochila que no es pesada, sino que trae la sabiduría, las habilidades, las inquietudes, los sueños. Las mariposas, tal vez. A ver, ¿por qué has venido para este valle? ¿Y qué tienes para mostrarnos? A ver, revisemos ese equipaje. ¿Me permitís revisar esa mochila? A ver, ¿por qué traes este amuleto? O sea, es una posibilidad de apertura, ¿no? De abrirse, de conocerse, de indagar sanamente en este equipaje, ¿no? Y quizás encontrar puntos en común, seguramente, ¿no? Buscar en la visión de los otros... ¿Cómo nos ven? ¿Y qué es lo que nos ¿Por qué lado nos valora este territorio? ¿Por qué lado nos valoran? Porque nos vamos a encontrar con sorpresas. Por supuesto, ambicionamos desarrollar nuestros sueños. ¿Qué sueños ambicionamos desarrollar? ¿Y por qué se te ocurrió acá? ¿Qué encuentras? ¿Qué vientos hay en este territorio? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Yo creo que muchos y muchas de quienes somos parte de este... Yo a veces lo llamo una especie de triángulo de las Bermudas emocional. Creo que mucha gente no sabe cómo ha llegado, o sea, sabe cómo ha llegado en lo físico, pero no sabe por qué, y está de bueno ir descubriéndolo, y lo va descubriendo con el correr del transitar acá, ¿no? Sí, que es un vórtice energético, no hay duda, sí. ¿No? Y cómo llegamos, y en general la mayoría somos nómades que hemos llegado aquí, a veces con un equipaje un poquito más improvisado con lo puesto, y otras veces mucho más. En general es liviano porque varios de quienes estamos aquí venimos barrileteando. Y a veces sucede que empezamos a acumular objetos cuando nos asentamos en un lugar, ¿no? Pero bueno, me resuena esto de que traemos en ese equipaje como herramientas, ¿no? ¿Qué tenemos para ofrecer o eso? ¿Qué sueños ambicionamos y con qué lo vamos a llevar a cabo? ¿Con qué lo vamos a manifestar? Bueno, Félix, sí, bienvenido. Gracias. Convengamos que nacemos con un equipaje. Ahí está el tema, ¿eh? Nacemos con un equipaje. Y muchas veces ese equipaje con el tiempo se hace muy pesado. Se hace demasiado pesado. Y ahí está la cuestión. Hay que saber eliminar cosas, que algunas se pueden, otras no. Pero lo nuestro en este programa está ahí. Está ahí. Y no nos vamos a encontrar con un equipaje hermoso, lindo, muchas veces nos vamos a encontrar con algún equipaje algo pesado, algo que podemos colaborar a eliminar, claro, lo que no sirva, porque el secreto, creo que el secreto en el transcurrir de los años está en eso, en saber eliminar cosas que no nos sirven para seguir, porque cuando el equipaje se hace muy muy pesado, nos vamos a quedar en la vera del camino esperando a alguien que nos ayude a llevarlo, alguien que nos ayude a seguir transitando con ese equipaje, y si no lo encontramos o encontramos ayudas que nos sirven parcialmente, se nos va a hacer muy pesado el camino, y nosotros queremos hurgar por ahí. Esa es la intención. El programa nuestro, vamos a incluir música, vamos a incluir literatura, vamos a incluir... en literatura tenemos a Miguel Escobar, alguien que llegó con un equipaje muy lindo acá y que no está viviendo aquí todavía, está esperando jubilarse para venirse, pero esa es su intención, pero ya trajo su equipaje. Y que va a ser nuestro corresponsal desde Buenos Aires, por ahora. Es profesor de literatura en la UBA y nos va a guiar en esto, y la idea también en literatura es esta: ir a la biblioteca, tomar un libro, comentarlo y decir, miren, este libro está acá. Claro. Aquí está, miren, este es un equipaje que está acá. Exacto. De la biblioteca, ¿no? Está acá. Bueno, y no sé cuántas cosas más. Hay más, pero... Nombraron a Miguel, creo que hay más componentes, ¿no? Del equipo... ¿Evelyn? Sí, con Evelyn hacemos... el año pasado hacía yo... diálogo con Marcela. Que la pasamos en varias oportunidades acá. Que en realidad era un monólogo. No era diálogo, sino que era un monólogo que yo hablaba por Marcela. Ahora apareció Marcela. Habla Marcela. Tiene voz. Y Evelyn es la que hace en este diálogo de Marcela. Vamos a incorporar un diálogo por programa. Es interesante lo que nombrás. Hago un paréntesis para decir que se desprende de... El año pasado estuvimos compartiendo un taller de radio y que se armó esta varieté radial, y ahí empezó a aflorar también esto de diálogos con Marcela, ¿no? Que ahora se plasma en un espacio puntual, o sea, que llevan ya, que timonean ustedes exclusivamente. Ahora el timón del aire es suyo. ¿Cómo se sienten con ese? Con ¿Ya han tenido experiencias previas timoneando ahí en radio? O bueno, por empezar la experiencia conjunta, me imagino que es la primera, ¿no? Con Carlos. Yo hice algo en Pilar hace 8 años, 9. Pilar Córdoba. Pilar Córdoba. Sí, sí. Río Segundo, Pilar. Sí. Yo vivo en Villa de Rosario, muy cerquita de ahí también. Hice algo muy rústico, muy simple, pero fue una experiencia linda para mí. Una experiencia linda porque me dijeron, acá no tenés, en la radio esa que se llama Momentos, que todavía está esa radio, es una FM, y me dijeron, mira, acá no tenés a nadie, tenés la computadora y nada más, tenés la consola ahí, no la toques, no la ruines, pero tenés la computadora, y un programa que se llamaba Sara Radio. Sí. Y esto se maneja así, así, así, así. Bueno, pum, dale, lo programé. Y era muy simple, pasaba grabaciones de poemas dichas por los autores, música y comentarios. Y armaba líos también. Y armaba líos. Sobre todo con docentes. Se armó algunos líos. Pero, y eso fue lo lindo. Pero era muy rústico el programa, un programa que duraba una hora, muy simple. No, es lo único que hice, ¿Y cómo estás? Pero aprendí mucho con ustedes. Aprendí mucho con ustedes, me quedé con ganas de conversar mucho con ustedes. Sin duda, vamos a tener otros líos. Mira cómo te lo digo, mira cómo se lo digo allá, que no quisieron conversar, pero me quedé con ganas de conversar. Justo se acababa el año, ya vamos a conversar, tenemos todo el tiempo para conversar. Qué raro que Fede no quiera seguir conversando. Ya no, se va a dar esa oportunidad. No quiso conversar. Bueno, pero es otro tema. Hay que invitarlo al equipaje. Rescatamos, rescatamos muchísimo, aprendimos mucho, aprendimos bastante. Aprendimos la base, nosotros estamos haciendo el programa El Equipaje en base a lo aprendido y experimentado acá, ¿no? No lo digo porque me están mirando seriamente esos dos, pero... Es parte del equipaje. Claro. Nunca se termina de aprender. Siempre hay una posibilidad de aprender. Sin duda nosotros aprendimos también. Mira, nosotros, yo estoy aprendiendo sobre la marcha, improvisando también, sin ahí taller. Ahí está el secreto. Y uno de los secretos de lo que yo quería conversar con ellos en el... ¿Por qué? Miren, esto de no aprender, de negarse a aprender, es ya entregarse... Totalmente. Es decir, yo no sirvo ya para nada, ¿no? Y le quiero contar una experiencia. Yo fui parte de la Federación de Ajedrez, en la que nos llegó un desafío. Un programa que era para la tercera edad, para jubilados, para centros de jubilados. Nos llegó... En esos momentos éramos nada más que 16 instructores federados. Nos juntamos y dijimos, che, ¿qué hacemos? Aceptamos porque era para dar clases en centro de jubilados. ¿Qué hacemos? Bueno, cuando nos sentamos dijimos, bueno, ¿cuáles son los problemas con los que nos vamos a enfrentar? Ante personas de mayor de 55 o 60 años. Y llegamos a esta conclusión. La primera es, a mi edad, aprender ajedrez, a mi edad, y nos encontramos con eso. ¿Y qué hacemos frente a eso? ¿Cuál es el desafío? Entonces, no era enseñar ajedrez de inmediato, era preparar a la gente mayor, yo soy menor, ¿no? A preparar a la gente mayor, de entrada a ese negacionismo. Porque cuando llega una edad que empiezan a decir, a mi edad esto, yo no quiero más esto, yo no quiero más. Y yo veía que en el curso era lo que prevalecía, era lo que estaba en el curso. Yo, a mi edad, ese tema no lo quiero tocar, no lo quiero, ¿no? Que me he encontrado con eso. Y largamos con el título. ¿Qué le ponemos? Algo que le pusimos ágilmente al programa, se le ocurrió a uno de los compañeros instructores, ágilmente, y abajo como subtítulo, jaque al Alzheimer, porque se comprobó que los jugadores de ajedrez no tienen Alzheimer. Es muy difícil que tengan Alzheimer, que juegue al ajedrez. Creo que ese es un aprendizaje, ¿no? Incentivar el aprendizaje es lo primero. El que no quiere aprender se queda estancado. Sí. Es un equipaje que pesa ese, ¿no? Totalmente. Pensar que la edad puede ser condicionante para... La otra opción podría ser, bueno, elijan entre salsa y ajedrez. Por ejemplo, se me ocurre. ¿Cómo es salsa? ¿Viste? Eso cuando alguien te dice, no, yo ya para esa, no estoy para aprender algo a esta edad. Bueno, entonces bailemos salsa, a ver qué prefiere, ¿no? Porque también, bueno, eso, no hay límite en realidad a la edad. Hace poco vino Sabrina, una corredora local, que también decía lo mismo. Bueno, de hecho hay personas que empiezan a correr a los 70 años y a los 80 hacen podios en sus categorías, ¿no? Por supuesto, pero... Quiero decir, como la limitación es mental, ese equipaje es solamente un lastre mental. Muchas veces hay equipajes que de verdad son un acto de liberación eliminarlos y otros que se circulan. Pienso en los libros, por ejemplo, que yo en distintas etapas de la vida, por supuesto que soy acumuladora de libros y a veces digo, bueno, esta etapa... Por ejemplo, etapa facultad cerró y regalé El Capital de Marx, todos los libros de Freire. Y era una locura, venían a buscarlo y decían, ¿cómo me estás dando esto? Bueno, toca circular el equipaje para poder moverme liviana. Y esos libros han rolado y muchas veces el equipaje no es solo lo que se tiene que descartar, sino lo que se puede circular y puede seguir fomentando movimientos a otros niveles. Y también me ha pasado de dejar un montón acá en la biblioteca del SEMI y decir, yo no quiero guardar esto en mi casa. Prefiero que vengan acá y de pronto alguien pueda agarrarlo y bueno, y pegarse su propio viaje, ¿no? Con esos libros. Y es parte también de ir reciclando ese equipaje y de permitir posibilidades nuevas a diferentes personas que están por ahí en esa búsqueda o que ni están en la búsqueda y de pronto se encuentran con este material. Así que bueno, muy, muy lindo, mucha expectativa. Empieza hoy a las 5 de la tarde. Hoy empezamos esta aventura a las 5 de la tarde hasta las 18:30. Vamos a ver que, cómo andamos, porque estamos recurriendo mucho a la creatividad inmediata. Perfecto, espontáneo. Muy bien. Sí, ya el sonidista, paso a paso, ya locutor y conductor y co-conductor y sonidista. Dejé ese sonido del celu que está buenísimo. Me encanta, me encantó. Está solicitado por otra parte, te están solicitando. Sí, tengo todavía varios deberes que hacer. Ah, bueno. Bueno, hoy se van a escuchar por la página web, elbrote.org, ¿no? Porque estamos ahí con la emisora que se escucha. Bien, otra. Así aquí que... solíamos tener unos carteles, he visto, cuando hacía el curso, de todos los datos, www no sé cuánto, sí. Y el teléfono 3546-532523, ese sí. Bien. Está precalentando. Perfecto, está así. ¿Algo más que quieran compartir? Personalmente, ahora me sorprendió gratamente el efecto de la propuesta del programa El Equipaje entre ustedes. Porque yo venía medio, y sigo estando, medio limitado con mi fantasía sobre el equipaje. Pero veo que otras personas que, wow, qué fantasías que hay. Sin hay que duda. Cultivarlas esas. Es no, que hay es limite, una, es, no hay límite, no hay límite. Sí, es una propuesta así que atrapa, totalmente. Invita, a mí me invita esto de eso, ¿con qué vine? ¿Con qué llevo ahora? Es una pregunta que está buenísimo recordarnos, así que desde ya agradecidos por eso, ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, que sea un gran inicio. ¿Puedo hacer una preguntita que no tiene que por ver supuesto. Con el trabajo? Ayer en la radio hicieron paros ustedes. Sí. Como Radio Nacional. Como... Nosotras como programa Comando Demolición, sí. De todos modos, la Pauli ahí compaginó un programa especial. No salimos al aire, o sea que paramos, adherimos al paro. No nos detenemos, por supuesto, porque es como algo ilusorio, pero sí adherimos totalmente a la consigna del paro. Tenía esa duda. Pero sí salió al aire el programa Comando Demolición, bueno, grabado. La felicito, porque, gracias. Bueno, sabemos que no era un día... el 8 no es un día de festejo, sino que es un día de compromiso y lucha. Sí, sí, y de honrarnos, ¿no? También, pero queríamos compartir los motivos. Creo que no lo estoy hallando con ustedes, ¿no? A ver, por eso estoy hurgando. Sí, la felicito. Así la es. Felicito. Bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a estar expectantes hoy a las 17 horas aquí en la Radio Comunitaria El Brote. Vamos a ver qué pasa con el equipaje. Gracias. Saludos. Gracias. Poder Comando Demolición, actívese. De tanta duda yo, de preguntarle al viento tú, que dónde conocí a la luna yo, que qué coño se ocupó el tiempo, en qué va a ser, en salir, beber, el rollo de siempre, meterme mil rayas, hablar con la gente, llegar a la cama y joder qué guarrada sin ti. Oh,

Continuamos en Comando Demolición. Bueno, vamos a presentar a las emprendedoras, emprendedores de la semana. Ya estuvimos mencionando a la Pipi hace un montón. Bueno, ya lograron volver al valle. Volvió, qué grande. Volvieron, Equinoccio. Sí, sí, sí, no, había pasado su montón, ¿no? Si no habían vuelto, era como. Era sí, porque sí, ya sí. Habían decidido seguir viajando. No, ahí al toque, pero sí, bueno, ahí conocemos ahí su hermoso trabajo. Equinoccio nace a través del deseo de dar una identidad a un proyecto que venía creciendo y nutriéndonos hace mucho tiempo. Fue la necesidad de buscar el equilibrio entre lo que amo hacer y el estilo de vida que elegí y elijo como sustento. En el camino fui transformándome y seguiré haciéndolo, jugando con diferentes materiales y soñando que la armonía entre lo natural y lo cotidiano no solo es posible, sino que además es muy simple. Gracias a @chima_dentro por rediseñar el logo con tanto amor al detalle y paciencia. Esto comparte la Pipi de Equinoccio. Transformación, bueno, es la tónica un poco de cada emprendedor de la semana, ¿no? Esto de creer en la posibilidad de elegir, vivir en coherencia entre lo que queremos hacer, cómo queremos vivir, y bueno, que sea una manera también de que sea un redituable económicamente, ecológicamente, emocionalmente, espiritualmente. Así que bueno, hermoso, hermoso lo que hacen. Adorable puente. Yo quiero leer dos cositas que ponen en su Instagram, que es, bueno, ya te lo Equinoccio Saumerios, claramente, Equinoccio_Saumerios. Una muy puntual sobre la limpieza de ambientes y después cierro con un poemita chiquito que me parece que es hermoso. Un gran cierre. Sobre la limpieza de ambientes, dice, la energía de un entorno afecta a la de las personas que actúan en él. Si alguna vez has entrado en un lugar y te sentiste raro, sin motivo aparente, es que te ha afectado la energía que estaba presente allí. Para limpiar correctamente un espacio, es importante abrir puertas y ventanas. De este modo nos aseguramos que el humo se lleve las energías hacia afuera. También debemos comenzar por la puerta de entrada, poniendo especial atención en las esquinas. Rodear todo el cuarto, empezando por el este y siguiendo las agujas del reloj para culminar nuevamente en la puesta de ingreso, en la puerta de ingreso, acompañando con tu intención, ¿no? En el chamanismo, confiar y tener la intención clara es muy importante, como así también tomarlo con responsabilidad. Para poder purificar, te recomendamos los saumerios de palo santo, ruda, romero, lavanda, incienso y sándalo. Y en el último posteo de Equinoccio, de fines de febrero, hay un poema de Silvia Pérez Cruz que se llama La Flor, y con esto quiero cerrar. Como la flor, hay que romperse, salir y brotar, verter la sangre al nacer, sentir el viento al caer y el vértigo al vacío que te empuja a renacer. La semilla despojada se desnuda, abandonada en soledad, rompiendo a llorar y a brotar con su fragilidad. Vulnerabilidad a exponerse, buscando la virtud de sacar sus miedos a la luz. Silvia Pérez Cruz nos deja este poema y Equinoccio Saumerios también. Y nos deja un aroma que ya estamos sintiendo. ¿Aroma qué? A río. A palo santo, a sándalo. Yo agregaría también el laurel, que es un poderoso, hay una poderosa planta para limpiar. Siempre hablo del power trío, ruda, romero y laurel. Pero bueno, por supuesto, ¿no? Si es con un saumerito hecho del amor, mejor, pero sí, es importante. Y la intención, ¿no? Hoy que es un día solar, de la intención de pulsar la acción de las cosas, cualquier cosa que emprendamos, cualquier ritualito, a veces no es tan fundamental los pasos precisos a seguir, sino que pongamos la intención y listo, no hay más, ¿no? Más allá de que siempre está bueno esto de la orientación, de cómo empezar, sí, de abrir, sin duda. De las esquinas, bueno, porque ahí se acumula bastante la energía estancada. Hacerse cargo de que se puede intencionar, ¿no? De que hay un poder, claro, en la intención. Y que realmente la magia está ahí, está en une, y es simplemente ponerla al servicio de esa intención, que por supuesto si es noble, nobles resultados tendrá. Exactamente. Vamos a escuchar a nuestros amigues de Voces del Río ahí con la cortinita de Ponio que amamos también. Bueno, escuchamos el resumen de este sábado que pasó de nuestros amigos Voces del Río. Esto pasó acá. Esto pasó acá. Esto, tío, ha pasado por aquí. El segmento de Voces del Río en Comando Demolición. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Voces del Río. Buenas, muchas gracias por la invitación. Soy Leo Barragán, vecino de Los Reartes. Bueno, nosotros, como te decía, fomentamos el desarrollo de la vida del suelo. La vida desde la química es principalmente carbono, enlaces de carbono, bueno, y otros elementos. Bueno, se escucha mucho hablar del carbono ahora y es importante para el equilibrio de nuestro sistema terrestre en dónde se encuentra el carbono. Y hoy tenemos un conocimiento de la red trófica del suelo, o sea, cómo se vinculan todos estos microorganismos del suelo, mucho, mucho mayor, por supuesto. Y no solamente conocemos hoy cómo estos distintos grupos de microorganismos, que ahora podemos mencionar, cómo se relacionan entre sí, sino también con los cultivos, cómo colaboran microorganismos y los cultivos para tener éxito ambas partes. Claro. Estamos acostumbrados también a pensar en cadenas tróficas, o eso por lo menos aprendí yo en el colegio, ¿no? Las cadenas alimentarias. Claro. Como el león se come a la cebra, por decir algo. Lo que te plantean como el ciclo del ecosistema. Claro, ¿quién se come a quién, ¿no? Claro. En el suelo preferimos hablar de la red trófica, porque quien come también puede ser comido en el suelo, ¿sí? Por ejemplo, algo muy curioso que a veces llama la atención es pensar en hongos, y ahora vamos a hablar un poquito más de hongos, porque nosotros nos dedicamos mucho a los hongos. Hay hongos que pueden incluso cazar. Sí, hay hongos que son microscópicos que cazan animales. Que sí, nos trae esto, ¿no? Tratar de entender que el desarrollo de la vida, probablemente más que la competencia, o la evolución de la vida más que la competencia, está en la cooperación. Y bueno, el caso de la simbiosis entre microorganismos y cultivos es clave. Mencionaba antes a los hongos, y que también sirve como un ejemplo muy visual acá en nuestro valle, para entender este tipo de simbiosis que pueden tener. Estamos acostumbrados en esta época del año salir al bosque y ver, por ejemplo, Amanita muscarias, otros tipos de hongos. Gírgolas. En realidad lo que estamos viendo ahí son las fructificaciones del hongo. ¿Sí? Es como lo que vemos ahí es el fruto del hongo. El hongo en realidad es un organismo microscópico que está en el subsuelo, debajo del suelo. ¿Sí? Y se extiende por todo el bosque en lo que llamamos micelio. ¿Sí? El micelio está conformado por hifas que pueden tener de diámetro 1 o 2 milímetros, ¿no? Y que cuando encuentra las condiciones adecuadas, fructifica, y ahí vemos en esta época del año su fruto. ¿El micelio vendría a ser esto que conecta? El micelio justamente... La vida, digamos. El micelio justamente en los hongos micorrícicos, hongos micorrícicos son aquellos hongos que justamente su micelio se vincula con los cultivos o los árboles de nuestro bosque. Eso sería una simbiosis. Es una simbiosis. El micelio, por ejemplo, al vincularse con el árbol, le puede otorgar al árbol agua y nutrientes, ¿sí? Mientras que el árbol le puede entregar al micelio el fruto de su fotosíntesis, ¿sí? Los azúcares, los hidratos de carbono que fotosintetiza. Entonces realmente hay una cooperación. El micelio puede actuar, por ejemplo, como una extensión de las raíces del árbol, trayéndole agua de zonas más alejadas e incluso interconectando distintos árboles. Eso, información, ¿no? Realmente funciona así. Entonces lo que nosotros planteamos de la enmienda es poner a disposición de la planta la mayor biodiversidad posible para que ella pueda elegir. La planta puede regular el pH, la planta puede requerir tal nutriente, entonces se comunica con los distintos grupos de microorganismos. Bien, facilitarles entonces la tarea con... Exactamente, devolverle la vida al suelo. Que prestemos atención a los suelos, que aprendamos de este maravilloso mundo, que el suelo es la base de todas las sociedades, que toda la biodiversidad que conocemos, que podemos percibir con nuestros ojos, está sustentada en la vida del suelo, y que la prosperidad de nuestra sociedad va a depender de la prosperidad de nuestros suelos. Entonces debemos cuidarlos, debemos incrementar su vida, debemos cuidarlos de la desertificación, de las escorrentías superficiales, de los vientos, y manteniéndolos siempre con cultivos vivos. Mire usted, antes de hablar, ya se ganó un premio. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Chango Pirola. Hola Silvio, hola chicas, hola Voz del Río, toda la audiencia. El niño ya se ha dormido, la luna salió a mirar, amacándose en las aguas por entre el camalotal. La brisa juega y el canto parece que viene y va, y en eco dulce se pierde por mi río Paraná. Gurisito costero, duérmase. Gurisito costero, duérmase, duerma, duerma mi amor. Crecerá junto al río mi cielo, será buen pescador, será buen pescador. Comando Demolición, ¡actívese! Estamos en Comando Demolición. Bueno, vamos a compartir las experiencias de lo que fue ayer el encuentro en Reartes del 8M. Pauli, ¿nos querés compartir algo en primera persona? Primero que nada, buenos días para mis compañeras, compañeres, compañeros aquí. Buenos días para la audiencia también. Sí, queríamos compartir un poquito las repercusiones de la jornada de lucha del día de ayer, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Recién cuando hablaban con Félix un poquito si habíamos estado al aire o no, Nosotras ayer, bueno, lo debatimos un poquito entre nosotras, decidimos parar y sentimos también que es un privilegio el poder parar de nuestros trabajos, porque no todas, no todes pueden. Entonces, parar por quienes no pueden también, ¿no? En esta oportunidad. Uh-huh. Y sumarnos a las movilizaciones, que a la marcha particularmente que sucedió el día de ayer en Reartes. Nos juntamos a las 6 de la tarde junto a la oficina de turismo. Hubo primero que nada una ronda de palabra donde cada quien pudo contar el por qué estaba ahí, qué te trajo hasta aquí. Perdón. Después estuvo un encuentro coral que estuvo compartiendo ahí un poco de canto. Hubo un momento de hacer carteles ahí con las niñeces, con todas las personas presentes, muchos varones acompañando también el día de ayer, que eso fue también llamativo y para celebrar también, ¿no? Que se vayan sumando también a estas movilizaciones, a estas luchas, a acercarnos, a reflexionar juntes. Y bueno, y después realizamos una pequeña marcha ahí por el casco histórico del pueblo. Estuvo muy linda, la verdad, la cantidad de gente, eso fue un poco llamativo. En Reartes hace 2 años creo que se volvió a conformar ahí una grupa, que fueron quienes convocaron para encontrarnos ayer ahí. Entonces hubo compañeras de la red, de Villa General Belgrano, de Santa Rosa, de aquí de Ciudad Parque. Quizás año a año, el año pasado nos llegamos hasta Santa Rosa. Claro. Y concentramos ahí, digamos, las fuerzas del Valle. Uh-huh. Años anteriores habíamos estado en Villa General Belgrano. Ayer la movilización fue en Reartes. Entonces, como bueno, también hacer una cuerpa más grande entre las compañeras de la red en alguna de nuestras localidades para lograr hacer algo un poquito más numeroso y más visible. Y trajimos algunos audios de esa ronda de palabra que sucedió al comienzo, que si les parece, podemos, si la operadora me da el ok, podemos pasar a escuchar un poquito de las voces que circularon ayer en esa ronda. Buenísimo. Que yo hoy estoy acá por las redes, por la lucha y por todas las que no están. Debería hacer una ronda, ahora van a tener sillas porque pensamos que estaban acá, pero no están. Pero bueno, la idea es que pasemos el micrófono y que cada uno pueda expresar qué lo convoca hoy, qué es lo que quiere conmemorar. Y acá hay papeles y cosas de colores para que cada uno pueda expresarlo en pocas palabras en un papel, llevarlo, pegarlo y visibilizarlo. Así que bueno, gracias por estar. Y bueno, ¿alguien quiere empezar? ¿Seguimos? Buenas tardes, muy bello ver pues gente tan linda reunida, personas y mujeres, sobre todo mujeres pues de muchas edades y sé que de muchas procedencias, de muchos caminares, recorridos, muchas siembras, así que un honor estar en medio de tan hermosas mujeres, poderosas, inspiradoras. Les agradezco mucho, le agradezco a Inés porque ha sido una gran, pues, como pulsora de este encuentro, como que lo ha ido cuidando así como una plantita. Sé que muchas otras personas seguramente han ayudado a que suceda, pero sé que ella también ha sido como una cuidadora muy, muy bella de esta posibilidad de encontrarnos, mirarnos a los ojos, escucharnos y sobre todo pues de rendir homenaje, ¿no?, a tantas mujeres luchadoras que, como hoy quizá vamos a homenajear a la abuela Catalina, que acá está su hijito, que han sido anónimas, han pasado su vida entera dando tanto y han muerto en el anonimato, en la invisibilidad, ¿no? Y hoy qué bueno recordarlas. Yo siempre traigo acá este 8 de marzo, traigo siempre a Berta Cáceres porque fue hace 6 años que estábamos haciendo un 8 de marzo y allá la asesinan en Honduras, una gran luchadora de los pueblos indígenas y campesinos. Entonces siempre la recuerdo a ella, recuerdo a Berta, recuerdo a muchas mujeres latinoamericanas, indígenas, campesinas que están caminando también con nosotras. Y bueno, gracias realmente por este encontrarnos. Soy Vanina, bueno, formo parte del coro, pero de todos modos estoy acá, de todos modos, iba a estar, como estuve también el año pasado, aprovechando el espacio de reflexión, ¿no? Y en compañía de todas las mujeres y hombres también que pueden ser inspiradores para este propósito, ¿no? Que es, bueno, el espacio de reflexión, ¿no? Digo yo, que me parece importante y me parece, hay una cosa que yo quiero transmitir, que es que los cambios se hacen siempre desde adentro, cuando todos los vamos haciendo desde adentro. Entonces me parece muy importante estos encuentros que son nutritivos para todos, porque cada uno va a poder hacer el cambio desde su actitud, y eso, ahí es donde vamos a triunfar. Y bueno, feliz va a ser el día que no nos tengamos que juntar, que esto ya sea un, ay, mirá lo que hacían, qué ridiculez. Bueno, lindo por ese momento. La de condiciones para todos, somos uno, estamos creando bueno, un nuevo mundo, rompiendo viejos patrones, rompiendo muchas estructuras que por ahí nos hicieron ver diferentes, pero en realidad somos uno, somos lo mismo. Y yo creo que lo importante es esto que se genera aquí, ser conscientes de que se está generando en muchos otros lugares y nos une, nos conecta, y no somos solo los que estamos aquí, sino saber que somos un montón de personas conectadas, más allá del género, más allá de lo que cada uno es, bueno, lo que nos convoca es la igualdad, la construcción de un nuevo mundo, de un nuevo renacer. Así que bueno, gracias por estar, muchas gracias. Recordar a Catalina Gómez, no sé si la conoce, que la conoció, era la señora que barría el baledón de los reartes, visibilizada, una vida muy dura, y hacía poemas, estudiaba en la escuela nocturna. Ahora van a venir sus alumnas a leer sus poemas. Me gustaría, si quieres decir algunas palabras, no, hasta está su hijo presente. Cata nos dejó recordatorio de mujer de lucha, mujer fuerte. Participaba siempre que podía, siempre las encontrabas en todos los espacios, participando, colaborando, dando su punto de vista, improvisando poesía, siempre con una sonrisa, siempre con una palabra para los niños. Y hoy estamos acá, no solo por Cata que no está, sino por todas las que no están, que no pueden decir hoy lo que nosotras podemos decir. Así que bueno, gracias. Ahora acá hay papel y colores, por si quieren hacer carteles y prepararse con algún mensaje para hacer una pequeña marcha después a las 20 horas por el casco histórico. Igualmente ahora los invito a escuchar, nos vamos a organizar para escuchar el coro. Y después vamos a repartir canciones y vamos a poner la canción de Ni Una Menos para que todos entonemos la canción y la hagamos fuerza y nos sentamos, somos faros que nos vamos encendiendo uno con otro, y esta luz que hoy, esta lucha que hoy nos convoca, nos llena de fuerza para seguir luchando y seguir haciendo los cambios de lo que uno puede. Así que bueno, gracias a Cap, se sumó más gente. Pasen. Bienvenidos. Bueno, y ahí pasaban las compañeras compartiendo la ronda de palabra. Vamos a recordar también que mañana viernes va a haber también en Reartes, ahí en la nueva sede de la biblioteca, en la plaza cerquita de la Plaza del Vergel. No sé si queda enfrente, pero bueno, se llegan a la Plaza del Vergel. Es dentro de la plaza. De la misma plaza, sí. Alberdi, esquina Avenida Belgrano, si no sos de acá, pero bueno, buscás la Plaza del Vergel de Reartes. Van a estar las compañeras de Acuerpando, las compañeras socorristas de Calamuchita, en un encuentro y ahí charlando acerca de los derechos reproductivos y no reproductivos, información sobre la ley IVE y la situación en nuestra región, hablando también acerca del aborto acompañado. Esto va a ser mañana viernes a partir de las 18:30 con el cierre musical con Cuni Massa. Una masa, realmente. Así que bueno, invitades también a participar mañana y a encontrarnos con las compañeras socorristas. Mensaje de la compa Sam, buen día, acá escuchándoles, qué lindo escuchar esos testimonios del 8M. Voces conocidas y hermosas, gracias. No pude ir, pero mi corazón estuvo ahí con ustedes. Abrazo grande, Sam. Y en esto que hablaba la Pauli, ¿no? De, bueno, somos unas privilegiadas y paramos por las que no pueden, y también, bueno, paramos, o sea, decidimos no venirnos, no llegarnos hasta la radio, pero seguimos realizando tareas de cuidado, maternando, a veces se puede ir con niñezas y otras veces es muy dificultoso llegar por limitaciones de, no sé, vehiculares, lo que sea, ¿no? Así que bueno, valorando, luchando por nuestros privilegios también, que nos los hemos ganado, digamos, entre nosotras, y también falta un montón por. Y en este camino son privilegios, pero no son privilegios, son derechos. Claro, claro que sí, no debieran ser privilegios. No deberían ser tal privilegios. Cual, totalmente. Pero sí entendemos que así todo, algunas somos más privilegiadas que otras y por eso vamos a seguir encontrándonos y por eso vamos a seguir en la lucha, para que sea un derecho y para que también lo tengamos naturalizado. O sea, no solo un derecho adquirido, sino un derecho natural, que es lo que es en definitiva. Bueno, vamos a continuar. Ahora se viene, continúa el misterio que generó Carlos con su ringtone. Se viene el verdadero. Hay que pedirle el ringtone a Carlos. Misterio, verdadero agente misterio. Vamos a escucharlo en esta época. Ah, vamos con música, perdón. Bueno, entonces vamos con tan una ansiosa musiquita por el misterio, ¿no? Sí, vamos a generar un poquito más de misterio y una musiquita entonces. Comando Demolición. Caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Dentro. Hey. A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. Hey. No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Somos las extrañas. Si estás sufriendo violencia de género, si la estás ejerciendo y querés cambiarlo, si tenés dudas, comunícate al 3546-478922. Te escuchamos, asesoramos y acompañamos. A partir de este momento, Comando Demolición está en YouTube. Todo este contenido lo vas a poder volver a escuchar a través de nuestro canal de YouTube. Estamos como Comando Demolición y como Radio Comunitaria El Rote. No olvides seguirnos, activar la campanita y dejar los comentarios que te vamos a estar leyendo. No seas pachorra. No sabes cuánto estás apoyando la comunicación comunitaria y autogestiva. Bueno, vos dale like. Comando Demolición, creando desde el caos. Creativo. Mirá lo que es esto. Es un lugar tan especial, con una energía tan particular. Solo hay que percibirla. Dicen que el Santo Grial está escondido en esas montañas. Que un templario se lo dio a un cacique de acá. Eso dicen, no sé. Mirá vos, el Santo Grial. Acá, a nivel cósmico, pasa de todo. Mensaje de Brasil. Tenemos un mensaje antes de ir a lo que estamos esperando. Muy buenos lunes informativos. Está bien, es como... es parte de la disociación temporal a la que nos traen estos jueves de magia. Qué buena crónica del 8M en Reartes. Gracias. Ansiosa por el misterio del anuncio de Carlos. Ah, de Carlos, de Carlos... Carlos Marx. De Carlos West, ¿no? Viene. Bueno, anotamos a Sam, anotamos a Sil, a Lara también, que nos mandó un saludo ahí. Gracias por el mensaje ahí, atenta. También estaba en el vivo. Uno pones el vivo, ahí estaba Sil, que anda con dolor de muela. Uy, es que las muelas en estas épocas son así. Tranqui, a reposar, Sil, tranqui, esto es así. Vamos a escuchar ahora a la gente misterio que viene desde el futuro a alertarnos sobre algo que es un flagelo que nos atañe a todos en este valle, en todos los lugares donde gustamos del cultivo propio. Y bueno, que parece algo que como misterioso, pero que en realidad es real y tangible. Vamos a ver qué nos comparte la gente misterio para anticiparnos a este flagelo de marzo, abril. Villa Ciudad Parque, finales de marzo. El inicio del otoño, una etapa del año como pueblo y valle que trabaja del turismo, es... una etapa hermosa, o debería serlo. Es la etapa de volver al eje, a los quehaceres hogareños, al disfrute del reencuentro con las amistades y no tanto. Lo que los vecinos de Villa Ciudad Parque proyectamos idílicamente como el comienzo real del año es, desde hace unos años, una época de paranoia, persecución, sospecha, intriga y terror inenarrable para quienes realizan la humilde y popular para estas zonas plantación de cannabis. Angustiados vecinos han venido sufriendo año tras año el vacío y la desprotección de salir al patio y ver lo peor. Y estos vecinos, que cada día suman más, ya no pueden volver a mirar de igual manera la avenida Boulevard Los Reartes, donde hace un tiempo muy corto un vecino histérico a las 7 de la mañana revisaba en paños menores su patio de cabo a cabo, buscando ilusoriamente sus plantas desaparecidas, plantas que no llegará a cosechar y que cuidó con cariño y empeño y dándole lo más valioso que posee una persona, su tiempo. ¿Quién sabe si este vecino volverá a confiar en la comunidad? Cada porro que se encienda a su alrededor se convertirá en una duda olfativa, una rememoranza fútil de lo que pudo haber sido y no fue. Otra vecina cercana al río recuerda con dolor no solo la pérdida de sus plantas, sino también sus macetas de terracota. Algunos vecinos, en la impotencia, han creado sofisticados sistemas de seguridad que incluyen danza y cascabeles. Otros, interpelados por la inseguridad cogollera, se han estado uniendo en la oscuridad para crear un escuadrón nocturno que patrulla por las noches las calles del bulevar y sus paralelas, de la ruta hacia el río y del río a la ruta. A los oídos de Agente Misterio han llegado numerosas quejas de adolescentes por molestias causadas por este escuadrón que averigua destinos en la noche de Villa Ciudad Parque. Muchos recordarán que pocos años atrás, en cuestión de horas, calles completas fueron asoladas desde San Lorenzo hasta San Pedro, sin perdonar ni la más escuálida plantita creciendo en un macetero pequeño y no trasplantada. Dicho hurto fue casi mágico, o un operativo perfecto planeado y ejecutado por varias personas para poder realizarlo tan exitosamente que ningún testigo hay de lo sucedido. Sí, muchos damnificados. Este misterio se viene repitiendo año tras año. Numerosos testimonios que aún no he relatado han llegado a las puertas electrónicas de Agente Misterio. Y tras una exhaustiva reflexión, Agente Misterio se pregunta: ¿es acaso una pandilla de trolls cogolleros que se materializa en nuestra dimensión solo en los meses de marzo y abril y absorbe las plantas de cannabis sin perdonar maceta? ¿O son acaso víctimas de saqueadores que utilizan una rama prolífica de magia homeopática que obra por medio de los muertos? Del mismo modo que un muerto no puede ver, oír ni hablar, ¿es posible, conforme a los principios homeopáticos, dejar a la gente ciega, sorda o muda mediante el uso de huesos o cualquier cosa que esté contagiada por la corrupción de la muerte? Los salteadores de todos los tiempos y en muchos países han patrocinado esta clase de magia, usándola con mucha frecuencia en el ejercicio de su profesión. Así, asaltantes en ocasiones principiaban sus operaciones arrojando sobre la casa el hueso de un muerto y diciendo con hiriente sarcasmo: que despierte esa gente cuanto este hueso pueda despertar. Hecho esto, nadie en la casa podrá mantener los ojos abiertos. Un acto innecesario es preguntarse qué oculta el oscuro corazón de quien irrumpe en patio ajeno a robarse plantas, y peor aún, el que irrumpe en casa de un conocido con el cual seguramente seguirá compartiendo ágapes y eventos culturales, transmutando así nuestra idílica letanía serrana en miedo, sospecha, intriga y desesperación. ¿Qué piensas tú, oyente del misterio? ¿Has sido víctima también de este plan macabro? Y si ese es el caso, envíame por favor tu testimonio al mail kdagentemisterio@gmail.com. Hasta aquí informó Agente Misterio para Comando Demolición. Comando Demolición, temporada 2023. You don't fool me, Comunícate. Envíanos un WhatsApp al 3546 53 25 23. Comando de Munición, espera tu mensaje. Comando de Munición, con los escombros armamos canteros. Continuamos en comando, bueno, a invocar a las fuerzas cósmicas y también a estar pillines ante estos cogolleros. Ahí escuchábamos a la gente misterio, muchas gracias. Me encanta el término pillín. Pillín, sí, hay que estar pillín también, ¿no? Bueno. Ojaldre. Sí. Nada, cuidando lo que tanto amamos, ¿no? Y que tanta dedicación le metemos, que son nuestras plantitas. Sin duda. Vamos a escuchar a la Tana, a ver qué nos trae la Tana desde el otro lado. ¿Vamos a escucharla? Dale. Buen día, Comando Demolición. Espero estén muy bien. Acá la Tana, desde Villa del Dique, en lectura cíclica. Hoy le traigo... bueno, le digo la verdad, en realidad había elegido otro libro para nosotras hoy, pero tuve que cambiar el programa porque en la vida pasan cosas y en cara al 8M tuvimos una noticia antes del 8M, anteayer, que denunciaron y pusieron en la cárcel una partera en Villa Dolores para acompañar un parto en casa. No sabemos mucho los detalles, sabemos que ya la liberaron, pero que no sabemos si queda en su contra. No tengo todo lo detalle, pero lo que le puedo compartir es que la partera estaba realizando un parto domiciliario en perfecta regla con los organismos internacionales y con todos los recaudos que esa decisión conlleva, y que hubo que hospitalizar por una medida de seguridad. Y cuando llegaron al hospital, un doctor, un hombre de bata blanca, denunció a la partera. La mamá y el bebé están bien, era una medida necesaria. Entonces, ¿todavía en el 2023 hay una cacería de brujas y de partera? Eso no me extraña, lamentablemente. El otro día leía a Brigitte Vasallo, una filósofa, escritora, actriz catalana, que decía que no somos las nietas de la bruja que no pudieron quemar, somos las nietas de la bruja que sí están quemando hoy en día y que la están persiguiendo y que a veces no podemos verla. Y pienso en esta partera, 2023, Villa Dolores, en su condena para acompañar a un parto en casas. ¿En qué momento perdimos la autonomía de nuestros cuerpos? ¿En qué momento nos las hicieron perder? ¿En qué momento nos las robaron? Entonces, para denunciar este hecho, y como la última vez habíamos leído Paula Pérez San Martín en Ginecología Natural, retomo su libro, pero en el capítulo de gestación, parto y lactancia, como denuncia al hecho de la denuncia a la partera de Villa Dolores. La gestación, el parto y la lactancia son temática extensa que no se pueden abordar apenas en un capítulo. Sin embargo, haremos el intento de repasar algunos asuntos importantes relacionando con estos periodos de la vida únicos, atestado de transformaciones y aprendizaje. La gestación es un proceso maravilloso que lamentablemente hoy en día es tratado como una enfermedad. Las mujeres y su bebé reciben excesivos controles, monitoreo, exámenes, ecografía y etc. El miedo cultural es un factor importante. Nos hacen creer que gestar es un periodo de vulnerabilidad, como si todas las enfermedades y riesgos estuvieran al acecho. Algunas mujeres se asustan de solo pensar en las contracciones, ya que nos imaginamos cómo será el temor al momento del parto, que desde el cine hasta los relatos urbanos de terror se asocia con el sufrimiento y el castigo divino de parirás con dolor, que lanzó Dios, según la Biblia, sobre Eva, la primera mujer, que desobedecerle a su marido y a él, el Dios. Lo sagrado que significa materializar el espíritu de un ser al parirlo, hoy en día se programa como si fuera una cita al dentista. El nacimiento común en una clínica o hospital es un suceso frío, despersonalizado y excesivamente intervenido por diferentes manos, generándose en casi el 90% de los casos el primer trauma, que es el de nacer bajo violencia obstétrica. Pocos agentes de salud aseguran el apego inmediato de la madre y su bebé, así como la estimulación de la lactancia temprana. Todo es raudo, frívolo y agresivo. Lo que para nosotras es uno de los sucesos más importantes de nuestra vida, para el sistema médico es un mero número que se suma a su larga lista de atención. La nueva era nos hace temer mucho lo natural, catalogado de arcaico. Eso nos conduce más hacia la robotización del mundo, a creer y depender más de las máquinas, y por ende, a creer mucho menos en nosotras mismas. Pienso en la vida de una mujer que está a punto de parir, que recibe violencia obstétrica por elegir un parto en casa. Pienso en las mujeres que reciben violencia obstétrica por ir al hospital, por ir a un lugar donde tendrían que ser un momento de amor y cobijo y de recibir un nuevo mundo. Pero estamos recibiendo hijos e hijas en un mundo patriarcal, donde la primera violencia que existe es la violencia obstétrica, que también nos marca la vida. Y marca la vida a quien acompañamos estos portales, marca la vida a quien intentamos cuidar el derecho que tenemos a ciclar. Y en este caso, a parir. Pero en otro caso es en abortar, en ser menopáusica, en recibir información en la menarquía, a una pérdida gestacional, a recibir información sobre el amamantamiento. Entonces toda la fuerza del mundo a esta partera, no sé ni el nombre, y a su fortaleza en seguir acompañando a mujeres para que puedan intentar parir libremente y sin sufrir violencia obstétrica. En cara al 8M siguen habiendo cacerías de mujeres que acompañan a mujeres. Un abrazo y seguimos en el camino de revolución hacia nuestros cuerpos. Allá van. Comando Demolición. Muchas gracias, Tanita. Bueno, así es, resueno totalmente. Abrazo también a esa partera. En lo personal, quiero traer a nuestra ginecóloga, obstetra y partera en la tradición, Silvina Peirú, de nuestro valle, que ha recibido a miles de niñas aquí. Y retomo una cosa que compartió ella en su Instagram, que es gineco-lado B, Silvina Peirú, gineco guión bajo lado B, que justamente compartí esto ayer, que comenzaba el 8M con un caso de violencia hacia las mujeres y también violencia hacia la vida que llega, ¿no? Lo que decía la Tana, la primera violencia es la violencia obstétrica desde que nacemos. Exactamente. Y Silvi dice, el modelo de parto en casa existe y es elegido y respetado mundialmente, ya que ha arrojado resultados perinatales excelentes en todo el mundo. Parir en casa no es un delito, asistir en parto en casa no es un delito, y en un post del día de hoy, aclarando algunas dudas de lo que había quedado colgado de ayer, también dice que no hay leyes argentinas que prohíban el parto en casa, ¿sí? Así que bueno, estaría bueno que esto es un compromiso de todos, informarnos para también poder elegir y para no estar ahí como hablando al pedo, ¿no? Básicamente, que es la importancia. Sí, informarse es prioritario, ¿no? Totalmente. O sea. Y bueno, y la información y la comunicación es inteligencia, lo dice en el libro Partería Espiritual, que está acá en la Biblia del Semillero, que es un librazo, más allá de que elijan cómo parir, lo importante es elegirlo. Bueno, vamos rapidísimo, tenemos de todo hoy, no queremos dejar a nadie afuera a escuchar la columna de Lara, pero esta vez en la voz de nuestra compañera Carito San. Vamos a escuchar a Lara de las Estrellas, vamos. ¿Qué nos dice hoy? Buenos días, Comando Demolición. Buenos días a la audiencia de Comando Demolición. Tengan un hermoso jueves mágico. Por aquí, Caro, leyendo el clima astrológico de esta semana que nos acerca nuestra compañera Lara Bert y su columna Conectando con el Cosmos. El clima astrológico de esta semana nos trae la energía de la luna llena en Virgo y la entrada de Saturno en Piscis junto con Mercurio, activando el eje del servicio y los arquetipos de la madre cósmica y el hijo divino. En la vida terrenal, esto se traduce en un momento de mucha limpieza y sensibilidad, de ejercer el discernimiento junto con la compasión, dejando de lado romanticismos y fantasías. Saturno marca la tónica para un periodo en el que se nos presentarán circunstancias donde tendremos que desarrollar nuestra autoridad energética apelando a la sensatez y la sutileza. El desafío será siempre mirar la realidad con toda su aspereza y su desnudez, sin perder la capacidad de apreciar la poesía y la belleza en los detalles cotidianos. Piscis siempre es una invitación a recordar que somos unidad. La luna llena en Virgo nos enseña el valor de la separación que nos permite discernir. Mercurio en Piscis nos dará la oportunidad de ejercer la intuición y la creatividad, así como la comunicación sin palabras, los sueños, la imaginación, el arte. La meditación serán recursos que nos servirán para explorar estas energías de forma nutritiva. Será importante hidratarse sanamente, alimentarse física y espiritualmente de manera coherente. Cada ser es una unidad en sí misma. La salud de cada ser responde a su coherencia entre alma y cuerpo. Es un tiempo para poner orden en lo terrenal y depurarnos para funcionar en sintonía con el todo. Volver a nuestra esencia para realizarnos en la materia. Comando Demolición está a favor de reciclar y reutilizar todas las ruinas del patriarcado. Palabras precisas, ni una palabra de más en lo que acaba de sonar en la hermosa voz de Caro San a través de Lara y sus conocimientos, así que abrazo gigante para ambas. Está fuerte esta entrada de Saturno en Piscis a conectar con la verdadera espiritualidad, que no significa estar ahí en una nube de pedos. Me resonaron sino, sensatez, sí, sutilezas, coherencia, ¿no? Bueno. Y a veces en los momentos más oscuros es unidad, donde se abraza esa espiritualidad y somos conscientes de que, bueno, se trabaja en la 3D la espiritualidad, así que nada de disociarnos ahí. O si nos vamos a disociar, que sea para abrazar, ¿no? Esa espiritualidad que es innata, que de hecho es prenatal. Exactamente, pisciano. Prenatal, la prenatalidad full, todo lo que hay para descubrir ahí en el mar del subconsciente. Y a conectar con la unidad. Bien, hemos llegado al fin. No queremos irnos sin agradecerles y sin antes recordarles que mañana, bueno, se hace el sorteo de equinoccios aumerios, así que sigan comunicándose. Pueden hacerlo inclusive fuera de horario, ¿no? Al 532523. Sí, va a estar aquí, me soplan. Va a estar en Piso La Pipi, herself, ahí. Para hacer el sorteo. Exactamente, también. Así que se van a enterar mañana, sigan comunicándose. Mañana viernes pop. Pop. Upa. Se emocionan les Perris, ante el viernes pop. Gracias. Cierre musical con Victoria Real, que celebramos que vuelva a las pistas, a mover su mano y a invitarnos a descubrir todo su universo sonoro. Así que bueno, también esto, lo de Lara, todo lo que apareció, lo que hubo hoy, lo de la Tana, los calendarios maya, biodinámico, los vivos, todo a las redes, comando.demolición, YouTube, barra comando demolición. Bueno, eso es todo lo que resuena, que siga Buscalón resonando en el éter. Y en las redes, ¿verdad? José, muchas gracias por estar hoy aquí nuevamente. Gracias. Las Paulis. Gracias, chicas. Gracias a vos que estás del otro lado, acompañando, sí, escuchando. Que se expanda esta magia de hoy en sus días, en sus cotidianidades, y que abracen y sean felices. ¿Quién diablos se creen que son?